Usted escuchando Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que hoy 4 de febrero tiene para ustedes un programa muy interesante, dado que hay fenómenos que se están dando en México y en el mundo que es menester que toquemos, dada la profundidad que realmente se puede visualizar detrás de ellos. ¿Y a qué nos refiero específicamente? Por un lado, estamos viendo que los chinos y los Estados Unidos están pues peleando en el espacio público mediático por ciertas características de sus actitudes económicas y políticas que de alguna forma nos van a mostrar, como nos iremos dando cuenta en el programa de hoy, que realmente las cosas están cambiando a nivel internacional y geopolítico. Y por el otro lado tocaremos un tema que también es de gran importancia dada las realidades sociales que se están dando y culturales en México a raíz de el presidente utilizando a la Procuraduría General de la República para llevar a cabo políticas indirectamente que influencien a las sociedades de convivencia, a las minorías, a los derechos que de alguna forma hemos venido luchando por establecer en esta República Mexicana. Y por eso tengo el agrado de invitar otra vez a José Leal. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Y antes de abrir el diálogo, voy a hacerlo primero con las líneas telefónicas al 8336-6162 y 8336-4203 para que se comuniquen con nosotros, ya sea para opinar aquí en vivo, proponer o criticarnos o al gobierno, si se lo merece, o al pueblo, en el caso que así amerite. Como bien decía ahorita en el programa, en la iniciación, lo que desató realmente la furia de los chinos, eso es una gran paradoja, porque hace poco el presidente Barack Hussein Obama estuvo en Pekín con la cúpula política china, tratando de decirles cosas que no nos dimos cuenta, hablando de dinero y de negocios. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que públicamente dijeron que se despreocuparan los chinos porque los Estados Unidos consideraban a Tíbet, esta tierra liderada por el líder religioso, valga la redundancia, Tenzin Gyatso o el Dalai Lama. Lo que decía Obama es que básicamente que no se preocuparan los chinos, que Obama no iba a meterse a hablar de la soberanía de China sobre esta región. Y dicho y hecho, anteayer, ya Obama publicó, los medios americanos, que sí iba a recibir al Dalai Lama en Washington y que de alguna forma al hacer esto, pues le da legitimidad a un líder que los chinos no ven como alguien que realmente represente nada, porque ellos son los líderes centrales de la nación. ¿Cómo lo ves tú, José? Bueno, y va muy adentro de la crítica en derechos humanos que China no ha querido recibir. Y pues también van a muy largo alcance el hecho de que están cambiando las relaciones de poder, que efectivamente China no solo está teniendo un auge económico que parece que puede continuar, que puede mantener por algún tiempo, sino que también a la par viene este declive occidental, particularmente económico en Estados Unidos, sino que también está el auge en el nacionalismo chino y en las ideas de que en los próximos décadas China no solo va a ser la nación, la economía más grande del mundo, sino que también va a ser un líder político o la fuerza política, digamos, ocupar el lugar de Estados Unidos. Que el auge chino podría parecerse al auge alemán del siglo XIX o al auge estadounidense mismo del siglo XX. Claro, y que si te acuerdas ese auge estadounidense, de alguna forma cuando se pasaron la estafeta, pues el imperio antes de Estados Unidos era el Reino Unido, los ingleses, que cuando en el 57 los ingleses se coludieron con Francia e Israel para atacar a Egipto en la crisis del Suez, pues Estados Unidos le dio un empujón a Inglaterra y le dijo, quítate, aparte de que tú me debes dinero, ¿sí? Pero de alguna forma marcaron cuando los americanos pasaban a ser la potencia. ¿Y por qué lo digo? Porque no nada más lo de Obama con lo de Dalai Lama y Hu Jintao, están siendo esta noticia, sino que también, pues en Dinamarca, en diciembre, creo que fue esta de Copenhague, donde supuestamente estábamos arreglando el mundo en cuanto a la contaminación, pues los chinos no quisieron ponerse a merced de los occidentales, porque de alguna forma los occidentales también, desde mi punto de vista, están utilizando la sin necesidad de arreglar el planeta en cuanto a lo ecológico, pero también como una plataforma para obligar a los chinos a que reduzcan sus emisiones, que si ustedes se ponen a ver de entre líneas, pues significaría reducir un poquito la producción industrial china, pues para detener un poco esta economía, que también, por otro lado, tiene el ejército de soldados de 1.25 millones, el más grande del mundo, ¿sí? Que tiene un problema también. Y está adquiriendo cada vez más fuerza militar, más fuerza. China. Esa es otra zona de auge también, lo militar. Claro, y también de alguna forma la semana pasada, pues los americanos le vendieron a Taiwán, como han hecho, armas de defensa, hay que ser muy claros, no pueden realmente vender, bueno, no deben, según un acuerdo que tienen con China, vender armas ofensivas a Taiwán, porque esto representaría directamente la amenaza a los chinos. Pero los americanos le aventaron billones de dólares de armamento defensivo a los taiwaneses, y sumado con todas las broncas que traen proteccionistas, porque realmente los americanos han estado con Obama siendo proteccionistas en cuanto a la carne, las llantas, algunos automóviles, o sea, protegiendo a estos del gobierno chino. O sea, la bomba ahorita está tronando política porque se juntaron estas cosas. Y aparte los americanos están acusando a los chinos de tener una moneda, el yuan renminbi, muy bajo, para poder ellos realmente, los chinos, vender sus productos a gran escala, obviamente a Estados Unidos. O sea, traen guerra comercial, guerra diplomática, ¿sí? Ahora también pasa una acusación de los americanos que, bueno, mediante Google, esta empresa de buscador de la red internet, que se dieron cuenta que los chinos están, pues nada más no permitiendo que se navegue libremente en este mercado, sino que utilizando algunas compañías para espionaje directamente cibernético. Claro. Complicadísimo el asunto ese de Google. Y ahorita lo que yo estaba analizando es precisamente estas razones de crecimiento que tú indicabas, crecimiento tan acelerado que trae China, y la perspectiva estadounidense que se está, digamos, debatiendo en la subsistencia todavía. Mientras los chinos parecen tener una reserva fiscal que podría hacer repetir cualquier medida de salvamento que fuera necesaria en el 2010. Entonces, la economía china está y seguirá creciendo aceleradísimamente, mientras la economía occidental pierde terreno. Como dices tú, entran los conflictos entre el proteccionismo y el acceso al mercado chino, y el por otro lado, sí existe tal vez una actitud defensiva todavía en muchos aspectos, tanto culturales como políticos, desde China con respecto al resto del mundo. Definitivo. Y también nos empezamos a dar cuenta que, bueno, es un país que está creciendo en promedio al 9%. O sea, algo así. Que de alguna forma en 11 años duplica el tamaño de su economía. Si con esas tarifas, esas cifras son correctas. O sea, también es una realidad. O sea, como hablas tú, del déficit o el de Estados Unidos, también comercial, y el superávit comercial y fiscal que tiene China. O sea, los americanos le deben a los chinos 2 trillones de dólares, porque realmente los chinos tienen de reservas en dólares, pues, ese dinero. Uh-huh. De alguna forma es una deuda que Estados Unidos, pues, le ha convenido hasta cierto punto para mantener un poquito, para no acabar de derrumbar el comercio interno. Pero lo que voy es que realmente esto que está pasando ahorita se repitió, como te digo, en el 57 con Estados Unidos y el Reino Unido. Uh-huh. O sea, posiblemente lo que estamos viendo ahorita es las fricciones que se empiezan a dar ya dos grandes potencias. Que van a disputar la supremacía en el siglo XXI. Así es. Entre ellas dos se la van a disputar precisamente. A nivel imperial, ¿no? Así es. Eso es lo que parece ser y eso es lo que seguramente este fervor nacionalista gringo, perdón, chino, está... Está del otro lado, no se nos olvide. También existe. Pero este fervor nacionalista chino pareciera que es hacia donde se orienta la visión del pueblo, ¿no? Del gobierno de China, ¿no? De una... casi un... como aquel destino manifiesto de nuestros vecinos del norte, ¿no? Ah, no, definitivamente los chinos tienen su destino manifiesto. Pero la gran paradoja de esta nación es que si tú te pones a ver, bueno, Estados Unidos es el parangón de supuestamente la estabilidad, de la democracia, de los derechos humanos. Y por un lado, digo, no seamos injustos, Estados Unidos como potencia sí ha logrado muchas cosas en todo sentido. Y más o menos, bueno, hoy se han logrado terminar las grandes igualdades, equidades y distribución de la riqueza. Digo, por eso estamos viendo lo que estamos viendo en cuanto a las finanzas de este país y por ende del mundo. Pero lo que voy es que realmente si te pones a ver, la potencia china no es justa, no es democrática y no necesariamente es la más equitativa del mundo. O sea, estamos viendo un país que, pues, ¿qué te gusta? El 10% tenga, sea una clase media, ¿sí? Incluyendo los gobiernos que son de alguna forma la aristocracia. La aristocracia, por supuesto. Bueno, pero precisamente es esa dinámica económica que le da a China este capitalismo de Estado, que la que le permite, la que le está permitiendo rescatar a grandes porciones de su población de la miseria. La pregunta es si lo alcanzará a hacer a tiempo para evitar una cuestión social. También es una realidad de que en China están sucediendo cosas que el mismo gobierno ha sido capaz de mantener acalladas. Yo supongo que eso tiene mucho que ver con la cuestión esta de Google. El hecho de que están sucediendo eventos violentos en algunas provincias chinas. Xinjiang y pues, Tibet. Represiones, conflictos intertribales, cosas por el estilo, que el gobierno está reprimiendo muy duramente y que, bueno, ese es el anverso de la moneda. Efectivamente, China tiene toda esta fuerza de desarrollo, pero tiene este gigantesco rezago social y tiene además un enorme problema de contaminación y de insustentabilidad que curiosamente parece que puede ser el motor o el principio por el cual China también llegue a tomar un liderazgo en materia de sustentabilidad. Vale, ya lo veremos también cómo se desarrollan las cosas. Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero hay una realidad también. Los problemas de contaminación, como los problemas geopolíticos, por ejemplo, no nos olvidemos que China tiene un asiento de los 5 más importantes en las Naciones Unidas, para, por ejemplo, las sanciones que quieren hacer los occidentales contra Irán, pues al estarse peleando por recibir al Dalai Lama, que realmente, pues no vas a separar a Tibet de China, recibiendo al Dalai Lama. Es muy simbólico. Entonces, de alguna forma, lo que hacen los americanos es truncar la posibilidad de que China apoye sanciones contra Irán, que también Rusia no quiere, y que por el otro lado, la contaminación, que realmente es un problema ya global, que no vas a arreglar tú solo en un planeta ya en un sentido posmoderno, transnacional. Pues China no se va a poner a sentar contigo, como no lo hizo en Copenhague. Bueno, se sentó, pero nada más de hokis. O sea, si tú sigues realmente creyendo que vas a estar confrontando a un dragón que va a ser el imperio y que tú has hecho el imperio económicamente, pues no está bien que tengamos un presidente que habla realmente de unidad y de multilateralismo, cuando en la práctica se ve que no controla los hilos y que está terminando en enojar al dragón, que no lo va a ayudar ni con los de Irán, ni con las de Afganistán, posiblemente, que donde ya están metidos los chinos para sacar su propio gas y petróleo, y tampoco ayudarnos con la contaminación, que no nada más Estados Unidos necesita, sino que el mundo. Entonces, la responsabilidad de Estados Unidos es ponerse las pilas, ¿sí?, y no regarla para todos. Hay un punto en el que Estados Unidos también tiene, por ejemplo, algunos oficiales chinos han mostrado cierta agresividad al hecho de que en Estados Unidos se publiquen noticias negativas acerca de China. Y bueno, esas son las cuestiones que en China parecen ser simple y sencillamente everyday business, ¿no? La censura, Sí. O sea, digámoslo de verdad. O sea, hay censura, hay control social, pero que es más directo y que es más público y que es más obvio porque hay un gobierno casi totalitario. Pero también existe de este lado del mundo. Y tan existe que los medios de comunicación, la media, pues realmente manejan hegemónicamente una visión que es dicotómica y que es blanco-negro y que te quiere presentar a esta civilización como peyorativamente inferior, valga la redundancia, y de alguna forma lo que hacemos aquí en México o Latinoamérica o en mismo Europa es dejarnos llevar por una visión específica que busca poner a otros pueblos con ciertas características que supuestamente son negativas o que atentan con el estilo de vida supuestamente demócrata y liberal de este lado del mundo. Bueno, es que precisamente, y yo creo que una de las preguntas que todos nos tenemos que hacer es si este auge económico, dado que hacia el interior China no parece estar relajando sus posturas dictatoriales, la fuerza excesiva en el caso de estas represiones, etcétera. La pregunta es si el auge económico de China y sus países satélites no generará también un nuevo auge dictatorial alrededor del mundo, podría también. Bueno, la realidad también es de que por un lado las potencias emergentes, por ejemplo los hindús, los chinos, los brasileiros y hasta cierto punto los rusos, pues no son democracias liberales todas, o sea, ni la brasileña posiblemente. Entonces, de alguna forma, pues posiblemente nos estamos empezando a vislumbrar. Pero que un abismo entre el capitalismo del siglo XXI, pues no necesariamente va a ser demócrata liberal. Y tendremos que acostumbrarnos a posiblemente un país que se convertirá en la potencia y que mandará, ¿sí?, de acuerdo a sus cánones sociopolíticos. Y nos guste o no, pues México está más cerca de Estados Unidos, pero pues poco a poco tendremos que empezar a meter las narices en Asia. Porque pues los americanos seguirán siendo una economía de primer nivel, pero bueno, necesariamente lo militar, geopolítico, pues sí se puede ir desplazando pues a otras regiones, ¿no? Son el bloque económico al que pertenecemos y creo que hemos sido muy, muy poco eficientes en aprovechar tal situación geopolítica. Definitivamente ahora nos damos cuenta que los países diversificados, los que están en el cono sur, más vinculados a ese crecimiento chino. Los sudamericanos. Están en condiciones muy diferentes a nosotros con respecto a las, por ejemplo, Brasil. Han sido más vivos, ¿no? Pues han tenido esa, han diversificado de alguna manera, no se han enfocado tanto el mercado norteamericano como nosotros, ¿no? Aquí tenemos todos los huevos en una misma canasta. En una sola, eso es bueno, lo que vamos parece. A escuchar en este bloque de música a Teresa Teng, que es una china, violinista, y regresamos con el programa. She Estamos de regreso en Global Es. Le recordamos nuestros teléfonos 8336-6162 y 8336-4203 o por internet www.udem.edu.mx/radioudem. Bueno, ya estamos de regreso otra vez en Global Es. Y antes de dar los teléfonos otra vez, quiero pedir una disculpa porque, bueno, Teresa Teng no es violinista y ya la presentamos como tal. Entonces, una vez aclarada la confusión, quisiera decir otra vez las líneas telefónicas al 8336-6162 y 8336-4203 para que nos hablen y nos ayuden a entender qué está pasando en México y en Estados Unidos con la comunidad homosexual o con la comunidad que de alguna forma minoritaria en otros sentidos que están de alguna forma empezando a sufrir, pues más en el caso mexicano, algunos atropellos a sus derechos. Empiezo con los Estados Unidos, que de hecho de alguna forma es una tendencia contraria, si sigue como va. No se nos olvidemos que una vez Clinton dijo, lo estaban atacando los republicanos, que por qué iba a permitir que los homosexuales sirvieran en el ejército, los hombres. Y Clinton dijo, bueno, vamos a poner una reglamentación que nadie dijo nada y nadie sabe nada, don't ask, don't tell, y así se mantuvo la tapadera en Estados Unidos. Pero realmente ahora sale a colación porque este par de países conservadores como son México y Estados Unidos tienen problemas con las diferencias de, bueno, el caso sexual, particularmente ahora un almirante que hace algunos años estaba totalmente en contra en Estados Unidos de que sirvieran los homosexuales hombres en el ejército, ahora está totalmente a favor. Dice que cómo es posible, ¿sí? Realmente ya está esta legislación, posiblemente, o sea, ya la están poniendo el Ejecutivo, ya la está frente al Congreso, y falta que la acepte el Congreso y el Senado, ¿sí? Para que, bueno, yo creo que realmente es pragmático el caso de Estados Unidos. Bueno, y es solo durante periodos de presidencia demócrata que sale esto a la... Porque en tiempos de Clinton no se discutió mucho esto, ¿o sí? Pues lo que pasa es que como están peleando dos guerras y quieren pelear una tercera, ya que los chinos no van a apoyar sanciones en Irán. Y ya dijo Tony Blair la semana pasada que le preguntaron ahí en Londres que por qué distrajo a su público, a su pueblo, en una guerra innecesaria. Dijo que pues que lo volvería a hacer y que se cuide Irán. O sea, pues ¿qué estamos diciendo? Que posiblemente se necesiten soldados, aunque sean gays, en el ejército, pues que para nadie, que disparen las rifles en contra del enemigo. ¿Y por qué te lo digo? Un almirante de altísimo rango en Estados Unidos estuvo sentado en el Congreso, ¿no? Yo fíjate, ese almirante, si en todo caso cambió su postura, si su postura evolucionó, que bueno, me parece algo en lo cual fincar algún optimismo. Pero yo quiero aquí mencionarte algo que debe interesarnos también mucho. Y es el caso de este hombre del FBI, ¿tú recuerdas de? Hoover. Herbert Hoover. Que también perseguía con una furia a los homosexuales. Y en realidad él era también homosexual, ¿no? Es decir, hay sí, pero esta él estaba, homofobia. Estaba ahí con los trapeadores y las escobas adentro del closet. Exacto, ¿no? Esta homofobia de a veces de republicanos, de ultraderechistas, etcétera, que posiblemente también sean homosexuales, vamos, no es descartable eso, que en el mismo ejército exista este tipo de homofobias. Yo desconozco, no me explico las razones de por qué sucede de esa manera, pero creo que el caso de Hoover es muy emblemático al respecto, ¿no? De cómo en público, siendo él homosexual en privado, él en público perseguía ardientemente la homosexualidad. Y mira, vamos a hacer una diferenciación antes de entrar en el caso mexicano. Realmente el ejército, pues es una institución y es del Estado, Estados Unidos. Pero todavía, pues tienen un poquito más de si pueden o no, porque es una institución paralela. O sea, los militares tienen un código diferente al común denominador de las otras instituciones y del agregado cultural de Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, pues es, ok, en el ejército de Estados Unidos tienen una bronca con la homosexualidad. Pero en el caso mexicano, que no te lo dicen públicamente, pero es obvio que el Ejecutivo, que forma parte de este Partido Acción Nacional, que cada vez ha girado más hacia la derecha, no nada más en militarización, sino ahora en pudor social, pues realmente están manipulando a la Procuraduría General de la República para que supuestamente legisle, bueno, no legisle, perdón, sino que, bueno, eso va a ser la Suprema Corte después, sino para que se eche en contra de la inconstitucionalidad de haber permitido las sociedades de convivencia en el Distrito Federal. Algo que todavía ni siquiera... Como si no tuviera suficientes problemas la Procuraduría, ¿no? Como si no tuviera cosas serias que perseguir. Sí, como si no hubieran matado en Torreón, en San Juárez, a gente, a la Don Corleone, ¿no? Como si, sí, como si no hubiese delitos que verdaderamente agravian a la comunidad y que quedan impunes en un 98%. Yo creo que andar persiguiendo homosexuales o... Cacería de brujas. Es una cosa absurda, ¿no? Medieval totalmente. No, y una institución del tamaño de la PGR, que la estemos usando para fines partidistas, o peor aún, ideológicos... Pues digo, ideológico es un eufemismo, es un moralismo lo que están tratando de defender ahí, ¿no? Es una cuestión ideológica, es una cuestión moral. Bueno, no podemos tampoco despegar que el Partido Acción Nacional, la moral y la ideología van muy de la mano. Claro, es correcto. Es correcto. Y a mí se me hace, digo, deja tú. O sea, pero no se puede extender su percepción moral hacia el resto de la sociedad. No se puede, porque de alguna forma la gente no se ha dado cuenta en su partido y en su silla presidencial que la familia, pues ya no es necesariamente el hombre y la mujer. Y no porque tenga que ser homosexual, sino porque realmente hay madres solteras, y porque hay padres solteros, y porque hay algunas otras combinaciones de gente que individualmente, antes de contraer matrimonio y ser supuestamente la célula de la sociedad, tienen derechos humanos individuales. Debemos recordar también de dónde nace todos estos conceptos de la homosexualidad como una especie de marcación social. Toda vez que difícilmente entre los griegos o los romanos o muchas otras culturas se presentaban este tipo de fricciones. Es decir, hay que entender también que esto viene mucho de los estados eclesiásticos del medievo, que son cuestiones totalmente morales que corresponden a una época diferente, ¿verdad? Pues sí, y lo que pasa es de que realmente si logra trascender esto de la PGR, que falta que la Corte Suprema de Justicia, que lo más probable o lo más natural es que legisle en contra de lo que están diciendo estos, pues si gana esto de la PGR, pues estaríamos hablando de que somos un estado eclesiástico. Bueno, recuerda que Calderón que no somos un estado secular. Recuerda que Calderón instaló a varios, estaba varios, magistrados de un corte bastante conservador. Vamos a ver, tal vez se va a poner a prueba esa. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Sí, entonces de alguna forma tenemos un presidente, un ejecutivo que utiliza instituciones del Estado, sí, incluyendo al poder ejecutivo, perdón, judicial, para llevar a cabo un moralismo ideológico, pues estaríamos diciendo, sin exagerar, que sería el fin del Estado laico mexicano. Pues mira, el Estado laico mexicano tiene varias fallas en algunos aspectos, por ejemplo, cómo se han relajado las políticas de información, digamos, para la planificación familiar, cosas por el estilo que en otras épocas eran mucho más intensivas. Uh-huh. Cómo se ha favorecido la presencia de grupos muy vinculados a la iglesia en los gobiernos panistas, etcétera. Yo creo que el laicismo sí ha estado de alguna manera siendo pues de alguna manera puesto a prueba, ¿no? por las administraciones panistas. Y lo más terrible de todo es que ellos de alguna forma quieren seguir poniendo ideológicamente a la cultura mexicana una visión específica. ¿Y qué quiere decir? Está bueno que el país es mayoritariamente católico, pero por otro lado, pues realmente tú no puedes decir que eres un Estado católico, porque es una teocracia, como en Irán. Entonces, de alguna forma, lo que tienes que hacer es respetar las creencias de otras personas religiosas. Y también, por el otro lado, en cuanto a los derechos de las minorías, pues para eso es la Constitución. El problema es ese, el principio es simple, no pueden las mayorías resolver el destino de las minorías, es decir, no, los derechos no se otorgan, no los otorga la mayoría a la minoría, los derechos son naturales. Entonces, son naturales, pero si no, no son es la, por la ley. Hay una distorsión en ese sentido de creer que la mayoría tiene el derecho de moralizar a la minoría. Eso no es correcto. Estoy de acuerdo contigo. Probablemente existen derechos naturales a raíz de otros politólogos que surgieron después de lo eclesiástico. Pero realmente si una minoría política secuestra los derechos naturales al institucionalmente legislar en contra o prevenir que se ejerzan, pues no existen los derechos naturales, porque no los estás llevando a cabo en el espacio público, que ese es el que te importa. Y es en el grado en el que estás allanando el laicismo. Allanando el laicismo. Así es. Por ahí he estado escuchando mucha gente que está hablando de la derechización del PAN y de la presidencia. ¿Será posible? Y yo digo, pues ya más no se puede, ¿no? Pero mira, y hagamos un pequeño análisis. O sea, de alguna forma, el hecho de que no se cuestione la política esta de enfrentar a balazos y a guerra y a cuerpo y sangre al narcotráfico, ¿sí? Y de ahora de estar cambiando jueces en la Suprema Corte y poniendo a gente de, pues ni siquiera de, o sea, ¿qué quiere decir derecha? Bueno, quiere decir muchas cosas. Lo que cosas. Pasa es que no debe sorprendernos tampoco que se exacerbe la derecha toda vez que se está exacerbando la izquierda. Es decir, a la polarización, al auge, digamos, de López Obrador debe seguir una reacción de la derecha. No, a mí no me sorprende que se exacerbe. Pero fíjate qué gran, ahorita lo vamos a decir en el siguiente bloque, pero qué gran paradoja. Se hacen para la derecha ahorita que están en el poder. Pero ahora que viene el trancazo con el PRI, se quieren aliar con el PRD. Entonces ahora se van a hacer de izquierda para chaquetear al PRI. O sea, ahora el enemigo es el PRI, o sea. Pues si acaba de ser su enemigo, le vienen pavimentando la ruta desde que salieron desde que tomaron el gobierno y. Exactamente. Hemos abierto la portería. O sea, el PRI no tiene ya necesidad de tirar el penal. Porque el poste derecho del PAN, pues se hizo ya para la F, casi del fascismo. Y el PRD es un tribalismo. Las 12 tribus estas que no se han puesto de acuerdo. Además, y el PRI no tiene nada que batallar para meterse por en medio. Además, y plantearse como un partido centro, ¿sí? El reformador ahora sí de la República Mexicana, ¿no? Además, dudo que sea muy vendible a los votantes ese concepto de solo asociarnos para ganar elecciones, pero no para pactar reformas, es no para combatir los problemas sociales, etcétera. Pero, únicamente para ganar elecciones, para ganar sillas, o únicamente para no dejar que los otros la agarren. ¿No? Porque es un negocio, José. Y de alguna forma no puedes pactar una reforma con la izquierda extrema si eres extrema derecha. Bueno, al menos en el tablero ideológico. Porque están del otro lado en cuanto a posturas de todo tipo. El tablero ideológico debe de ir cediendo terreno en la medida en que entendamos en que ya no vivimos en el siglo XX. Bueno, ni en el XII. Ni, es decir, mientras persistamos en el conflicto ideológico en este país, estamos dejando de atender problemas sustanciales que son los retos del siglo XXI y que no hemos ni siquiera empezado a abordar, como son las reformas, por ejemplo, que en 15 años simple y sencillamente no nos han podido dar nuestros legisladores y que bueno, pues ahora pactan y repactan y vuelven a pactar únicamente para ganar elecciones, pero no para reformar el país. No, y si te pones a ver, el Estado es fallido y ausente completamente en Ciudad Juárez y en Torreón, ¿sí? Y están más preocupados por reformar la moral pública y la cultura y cómo debe de pensar la gente, cuando su responsabilidad, señores, es estar primero que nada brindando el monopolio del uso de la fuerza, ¿sí? La seguridad y un ambiente para que no nada más inviertan los extranjeros. Abatiendo la impunidad, que es lo que está imperando soberanamente en este país, y en lugar de andar persiguiendo delitos morales, ¿verdad? Y si te pones a ver realmente, o sea, ya en la práctica, independientemente de nada, pues el señor y su partido y la gente que está en el poder, pues, o sea, digo, le voy a decir cómo es. Históricamente, el que un gobierno se militarice, el que un gobierno use instituciones en contra de la moral pública, ¿sí? Y que realmente no atienda los problemas de la sociedad y que se meta para modificar la mentalidad y la simbología de los mismos, pues son tintes fascistas. O sea, y que está jugando bien a la defensiva ya, ¿verdad? Que desde... Pues sí, no hay que olvidar la enorme debilidad con la que entró Calderón y lo casi inmediato que fue la salida del ejército a las calles. Y bueno, pues pareciera que toda esta guerra interminable de narcotráfico, pues lo único que ha hecho es mantener a flote un gobierno que de otra manera no tendría ningún sentido, ¿eh? Ahí te va la gran paradoja. La ciudad más peligrosa del mundo no es Kabul en Afganistán y no es Bagdad en Irak. Es Ciudad Juárez en México. Y el ejército no está en Ciudad Juárez. El gobierno federal retiró al ejército de Ciudad Juárez y puso en su lugar a la Policía Federal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estás hablando de la ciudad más peligrosa del mundo, no nada más para México. Para Estados Unidos, en su patio trasero, o sea, la primera maceta afuera de tu jardín, que es Ciudad Juárez, está totalmente tronada, ¿sí? Y llevada por el narcotráfico. Y realmente, o sea, no sé qué piensan mandando esa señal de retirada del ejército de ahí. ¿Tú cómo lo ves? Mira, el ejército está teniendo algunas actitudes muy contradictorias. Número uno, algunas personas en la ONU han estado cuestionando el ritmo de detenciones y decomisos a los carteles diferentes del de Sinaloa, es decir, Michoacán, la familia, etcétera, y el relativamente bajo índice igual de detenciones, decomisos, etcétera, sobre lo que es la corporación de Sinaloa. Pareciera que sí, el ejército tiene un sesgo importantísimo estadístico en cuanto a la equidad con la que combate a unos y a otros carteles, eso por un lado. Por otro lado, el asunto de la intervención de la Secretaría de Marina en un asunto tan turbio como el jefe de jefes, ¿cómo se llama este que acaban de matar en Tabasco? Pues la intervención de la Marina también habla de que el ejército tal vez ya no está teniendo esa estructura monolítica ¿verdad? Que el ejército ya no es del todo confiable en todos sus, en todas sus facetas. Y bueno, que, al menos que lo saquen todo a la calle, que serían otros 50, 100 mil efectivos, ¿no? Pues mira, pareciera que la tendencia va a eso. A mí lo que más me mortifica es que ya ahora se tiene el ejército combatiendo robos de coches, combatiendo secuestros. Ya la gente, como dicen, ya no le hablan a la policía, le hablan al ejército. Y eso es realmente preocupante porque sí se está prácticamente pues conduciendo al país un estado de excepción. Estado de excepción constitucional. De facto. Y la gran paradoja ahora es que también esta pues guerra fallida contra el narco, honestamente, la están utilizando algunos políticos. O ficticia, tal vez. O ficticia, que sería peor aún. ¿Sí? La están utilizando algunos políticos para lanzarse a candidaturas presidenciales, como nuestro buen alcalde Petrino. Claro. Y el mismo Gómez Montt está pues diciendo, de alguna forma, no nada más con su lenguaje corporal, pero sino que realmente hay que revisar la estrategia esta militar. Porque, oye, ¿y qué pasa si no funciona? No, o sea, no funciona. ¿Qué institución queda detrás del ejército mexicano? ¿El Estados Unidos? Pues ¿para salvarnos? Pues, para bien o para mal. Pero bueno, esperemos que este gobierno, que cada vez se hace más a la derecha, tome en cuenta que hay más personas en este país que piensan de otra manera y que viven de otra manera. Déjame ir a un corte, otra vez con Teresa Teng, y advierto, no va a haber violín otra vez. Regresamos con eso. Y estamos de regreso en Globales, que está hablando enérgicamente de lo que está pasando en el país y en el mundo. Y sería bueno que nos hablaran para ver si, no necesariamente enérgicamente, pero cómo piensan de lo que, como bien dice José, ¿por qué toda la violencia se concentra aquí, en México, y no en Norteamérica? Entonces, abro líneas telefónicas al 8336-6162. Y 8336-6162 y 8336-4203. Me decías en el corte, José, que realmente hay un movimiento hacia la tolerancia, no nada más en cuanto a los derechos individuales, pero para la misma consumo de algunas sustancias prohibidas. Pero aquí en México estamos yendo para el otro lado, de algunas corrientes que también de lo que es la corriente internacional, de lo que es la moda internacional, Canadá, Estados Unidos, Europa, Sudamérica. Si tú observas en países donde los consumos son incluso mucho más elevados que en México, Vamos a hablar de nuestros socios comerciales para no irnos muy lejos, Estados Unidos y Canadá. Te vas a dar cuenta inmediatamente que ellos no tienen una, no están desarrollando una tolerancia cero al estilo reganiano o al estilo nixoniano, sino que más bien están corriendo rápidamente hacia una mayor tolerancia. En mucho precisamente para evitar todas estas fricciones violentas. A ver, tienes que permitirme porque tenemos una llamada aquí al aire, ¿sí, bueno? Sí, buenas tardes. Hola. Sí, mira, habla Fernando Martínez, soy exalumno ahí del UDEM. Bienvenido. Oye, pues nada más comentar una opinión respecto a la violencia en México. Ajá. Mira, sabemos que los niveles de educación en México, pues ahorita son bastante bajos, y yo considero que los medios tienen mucha responsabilidad porque yo ahorita considero que la violencia es un producto que se vende bastante bien y no paga impuestos. O sea, exacto. Tú pones una caricatura que simple, es un violenta, gran producto. Tú pones una película violenta, tú pones una noticia violenta y capta la atención. Entonces, la violencia de alguna forma se está convirtiendo como una opción más de, incluso de diversión para los niños, los videojuegos y todo eso. Entonces, si tú creces con la idea de que la violencia es divertida, oye, pues qué mejor que te paguen por algo que te gusta hacer, ¿sí me explico? Claro. Entonces, la concepción de violencia desde la infancia ya no es la misma. O sea, los niños hablan ya de matar como si fuera jugar de alguna forma, ¿no? Y por otro lado, pues yo creo que hay un delito que en México no se persigue y es la corrupción. Yo creo que el nivel de corrupción en México es tan grave. Yo quisiera que hubiera un delito en México que pues, se persiguiera. El delito más perseguido, porque ¿de qué sirve que seamos un país muy grande, muy rico, con petróleo, si todo se va a un saco roto? Entonces, lo primero que hay que hacer es distinguir pues quiénes queremos a México y quiénes no, ¿verdad? No, realmente meter a la ahora casa, sí, pues, se concentra mucho nuestra violencia aquí. Yo no me acuerdo en la tele, en el México, periódico, que digan a este servidor público se le metió a la cárcel por corrupto, ¿verdad? Entonces, eso no existe en México. Entonces, mientras que no se haga esa distinción franca y honesta y no se genera un impuesto, yo diría, a la violencia, porque con eso de la libertad de opinión, pues ya se perdió esa idea, ¿no? Entonces, yo creo que, okay, que haya libertad de opinión en radio y tele, pero que la violencia pague un impuesto especial. Si vas a poner una película violenta, que pagues más. Si vas a hacer un comentario violento, que pagues más. Porque es lo que más vende, ¿no? Ya está. Esa es mi opinión. No, pues te agradezco mucho tu opinión, Fernando. Ok, muchas gracias. A ti. O sea, realmente estoy de acuerdo con él en algunas cosas. Por otro lado, es que sí, somos violentos, no nada más los norteamericanos. Hay que entender una cosa, que sí, particularmente, la guerra del narcotráfico está muy concentrada en México, que ningún otro país del mundo está llevando un combate frontal, una guerra tan violenta, en ningún otro país del mundo se está persiguiendo con el ejército a bandas de civiles, sean de narcotraficantes o de robacoches o de secuestradores. Es decir, sí tenemos que atender rápidamente y con mucha seriedad ese hecho, que las drogas que se trafican en muchos mayores montos en otros países de nuestra región comercial y del continente y en Europa, etcétera, tienden por practicidad, por pragmatismo, tienden más hacia la tolerancia, y que México, curiosamente y en contra de la corriente internacional, y aún más sospechosamente con el aplauso de quienes no se atreverían a implementar esas políticas militares como en Estados Unidos. Yo me parecería impensable que Estados Unidos soltara el ejército a las calles a combatir a las bandas de traficantes de allá. Hace 80 años. Pero lo aplauden en México, sí. Y aplauden que en México rueden las cabezas de los... es decir, pareciera que estamos en México pagando con muchas vidas el entorpecer un tráfico de drogas que allá fluye libremente. Y somos aplaudidos desde allá mientras por políticas que ellos jamás implementarían en su propio territorio. Porque ya vieron que no funcionaron. porque ya vieron que no funcionan. La pregunta es por qué aplaudirlas en México si saben que tampoco en México van a funcionar. Es que no nada más hablar de tolerancia, o sea, ahorita por pragmatismo político tuvieses tú que corregir algunas leyes porque ya se te echó encima, ya se te vino encima el mundo social mexicano en todo sentido, fáctico. Pero a mí lo que me da más miedo, y que quisiera ser idealista, pero soy realista, es que si el PAN y si el gobierno se ha hecho más hacia la derecha, pues no va a haber ni siquiera oportunidad de escuchar, no nada más la tolerancia en cuanto a las drogas, sino otras posibilidades de enfrentar al narcotráfico con soldados. O sea, ellos no ven. Ahora que fue a Japón el presidente, o sea, obviamente los japoneses tienen televisión, se enteran todo lo que pasa aquí. Y fue ir a decir que iba muy bien, que el Estado está bien, que no está pasando nada, o sea, que están luchando de frente y que están logrando los objetivos. ¿Dónde están esos objetivos? O sea, ¿dónde están? Que nos digan dónde están. O sea, porque mataron a un capo y que aparece otro, pues eso no quiere decir nada. No, el hecho siempre es que el país no se está pacificando, ni se están reduciendo los consumos de drogas, ni se están incautando los miles de millones de dólares que se producen. ¿Se ha incrementado el consumo? Paradójicamente. Claro, pero el consumo, fíjate, parece incrementarse por el crecimiento de las clases medias, Juan Carlos. El consumo es un elemento integral del crecimiento de las clases medias. Si tú observas los consumos en sociedades comparables en nuestro propio continente, te vas a dar cuenta que el consumo interno en México es bastante bajo con respecto a Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Por un lado. Y por otro lado, que no puedes esperar que el consumo disminuya si ves a las clases medias ensancharse. Es decir, es un fenómeno del progreso, del progreso material de una sociedad. Es así de sencillo. Son las clases medias y el crecimiento de estas clases medias el que está incrementando la demanda de drogas en el mundo. Y eso explica que también ha subido los precios de algunas drogas. Pero a mí lo que también me preocupa, y yo creo que más allá de ese problema únicamente, es que el gobierno específicamente ahorita está tratando de arreglar cosas que no necesariamente necesitan. O sea, ¿qué es más importante? ¿Recuperar al Estado? Como sea que lo hagas, ya sea legislando a favor o acabando como ellos creen con el narcotráfico, o estarse metiendo utilizando instituciones como la PGR para la moral pública. O sea, ¿necesitamos un papá ahorita regañón o un papá eficiente? ¿Un papá que nos venga a decir qué hacer o que se ponga a jalar, como le dijeron al alcalde aquí de San Pedro? Entonces, pienso, eso, para mí es lo peor. O sea, lo que más me da miedo es que si ya aparecen patadas de ahogado del gobierno, pero si el PRI o quien siga en el poder toma la batuta esta de extrema derecha y seguir con moralismos, ¿sí? Y con imposiciones de simbología y realmente con seguir militarizando, sea el PRI o sea el PRD, pues este país está frito porque vamos a seguirnos acercando a una diferenciación de élite contra pueblo, a una disincronía de políticas, claro, públicas. Claro, el ejército en ese contexto corre el riesgo de estar en las calles, con un propósito aparente, narcotráfico, lo que sea, pero también estar ahí al tanto o al pendiente de una posible situación social que obviamente pues preocupa mucho ya a los observadores, ¿no? Claro, y no nada más están tratando de menguar las libertades individuales en este sentido de las diferencias sexuales, sino que las libertades civiles y de asociación, que son, bueno, no son secundarias, pero vienen después de las humanas individuales, pues también están siendo coartadas, porque tienes retenes, digo, aquí no los vemos, pero tienes retenes, tienes una militarización que si sigue aumentando, pues no hay libre asociación. Y súmale la influenza, que cuando quieren pueden parar la economía y la sociedad civil, ¿sí? Por algo que ahora está saliendo, que ya no sale tanto en el periódico, paradójicamente, pues ¿a dónde vamos? A una sociedad cautiva, que estamos en la canasta del gobierno, del Estado, que tiene pensado para nosotros, y rehenes de toda esta violencia, porque no nos educan, ¿sí? lo que ellos quieren para nosotros y, en todo sentido. Claro, y atrapados en este fuego cruzado, que nos tiene perplejos a todos y que nos hace preguntarnos si no debiéramos tal vez terminar esta guerra, y volver a usos de otra índole, como nuestros propios vecinos, como nuestros propios socios comerciales, como nuestros propios sociedades hermanas en América Latina, en donde a través de la tolerancia y las políticas de salud se ha, digamos, ido abandonando esta faceta policial en el asunto de las drogas, que realmente son un problema de salud, y es la prohibición la que los convierte en un problema policial. Sí, claro, como hoy salió de estilo de Sherlock Holmes en una caricatura política del presidente, como dice Fernando ahorita que nos habló, o sea, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que la Procuraduría General de la República pues estén legislando y estén castigando a la gente que son corruptos y que también se merecen estar en la cárcel, y no utilizándolas como medios ideológicos para llevar a cabo políticas culturales que no tienen sintonía con la gente, por el amor de Dios. O sea, somos un país conservador, estamos de acuerdo, pero hay estadísticas donde se dice que no todo el mundo necesariamente piensa igual que el PAN y el gobierno. Entonces, de alguna forma, si no todo el mundo quiere estarse siendo sujeto a una visión moralista del espacio público, pues ¿por qué vamos a permitir que el Ejecutivo o que el Legislativo utilicen a las instituciones que tanto nos han costado para que se vayan en contra de nosotros? Lo que se le llama fascismo. Yo me pregunto, y tocando ese término tan delicado, fascismo, yo me pregunto hasta qué punto el ejército no tendrá ya su propio juego y su propio margen de maniobra, en cuanto a que tampoco es ya para el Ejecutivo sencillo regresarlo a las barracas. Yo creo que ya el ejército está adquiriendo un grado de autonomía que debe de preocupar a todos. Bueno, pues esperemos que de alguna forma las cosas salgan bien al final para la mayoría de los mexicanos y las mexicanas. Que algún día regresen a las barracas. Y que regresen a los soldados a las barracas, que prometan hacerlo y que firmen una vez que hayan terminado con la guerra, que pongan los objetivos para que la gente los pueda seguir con un semáforo ahora como el de la corrupción, ¿sí? Y que no acabemos en un estadio de sitio, en un estado de sitio y decepción y de ley marcial. Pero bueno, muchas gracias por tu participación, José. Gracias, al contrario. Estimado público, me pueden encontrar en danzanegra.blogspot.com. Soy Juan Carlos Guerra, muy buenas tardes y muchas gracias. Ya sabemos qué acontece en el mundo, globales. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM.